Villanueva de los Infantes está de moda el próximo martes 20 de abril a partir de las 11 de la noche en la 1 de Televisión Española. Descubre sus encantos de la mano de Peter Hutch. El programa Destino España nos enseña nuestra región. Televisión Española vuelve al lugar de La Mancha. Recuerda, martes 20 a partir de las 11 en la 1, conecta con Televisión Española. Villanueva de los Infantes en Destino España. No te lo pierdas. Y como cada lunes, nosotros tenemos nuestro estudio lleno de gente que han venido hasta aquí, hasta Infantes FM, para contarnos un montón de historias. Son alumnos y alumnas del Instituto Ramón Giraldo. Ellos mismos se presentan porque nos van a contar, además de lo que hacen en el instituto, las noticias del centro y un montón de cosas. Buenos días, me llamo Marcos y soy de Alcubillas. Tuve la iniciativa de estudiar el ciclo de gestión administrativa después de trabajar de celador durante 3 meses en documentación clínica en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Me gustó el trabajo que desempeñaban los auxiliares administrativos y decidí estudiarlo. Las prácticas las he hecho en la cooperativa Nuestra Señora del Rosario, de Alcubillas. Ahora estoy preparándome unas oposiciones. Buenos días, me llamo Mari. Soy de un pueblo de Jaén, aunque por motivo de trabajo resido en Villamanrique. He estudiado en el Instituto Ramón Giraldo el ciclo de gestión administrativa. Las prácticas las hice en Asaje Infantes y ahora estoy trabajando allí. Hola, buenos días. Yo me llamo Alicia, nací en Vitoria, pero por motivos familiares ahora resido en Cózar. Después de algunos años sin estudiar, me decidí a empezar un ciclo de gestión administrativa en el Instituto Ramón Giraldo y al mismo tiempo trabajo por las tardes en Cózar dando clases de cocina. Hola, buenos días. Me llamo Sara y soy de Cózar. El año pasado hice el ciclo de grado medio gestión administrativo en el Instituto Ramón Giraldo y la práctica la realicé en la empresa Cózar Asesores, SL, donde puse en práctica lo aprendido en el instituto. Y aprendí ciertas tareas administrativas, como el manejo de programas financieros, el trato con los clientes y otras gestiones propias de las aseguradoras. Ahora me encuentro trabajando en un establecimiento distribuidor de informática, en la empresa Informa, servicio informático profesional, en Villanueva de los Infantes, donde estoy ampliando mis conocimientos sobre informática. Y ahora vamos a dedicar unos minutos para escuchar las noticias de nuestro centro. Esta semana se está llevando a cabo la evaluación diagnóstico de las competencias básicas a los alumnos de segundo de ESO. Esta evaluación pretende conocer el dominio que los alumnos tienen de esas competencias básicas. En educación secundaria se realizará en el segundo curso de ESO. Y desde aquí queremos desearle mucha suerte a estos alumnos y esperamos que les vaya bien. En cuanto a los viajes, esta semana el Departamento de Lengua ha organizado una ruta literaria con alumnos de cuarto de ESO y primero de bachillerato. Van a visitar distintas localidades como Almagro, Calatrava la Vieja, Ruidera y Villanueva de los Infantes. En el Corral de Comedias de Almagro, nuestros alumnos van a representar un entremés de Cervantes y le van a poner música, rap, a unos sonetos de Góngora. En Ruidera van a visitar la Cueva de Montesinos, donde asistirán a un espectáculo de títeres y también van a conocer el castillo de Rochafrida. Esta actividad pretende acercar la literatura a los alumnos, pero desde una perspectiva diferente, mucho más dinámica. Queremos también recordar que este viernes, el día 23, celebraremos el Día del Libro. Ya comentaron nuestras compañeras en el programa anterior que el Departamento de Lengua va a organizar un mercadillo solidario en nuestro instituto. Cuanto más libros consigamos y vendamos, más dinero recaudaremos para una ONG. Os queremos informar que está abierto el plazo para realizar las pruebas de acceso a ciclos formativos de formación profesional para el curso 2010-2011. El plazo comenzó el 6 de abril y termina el 6 de mayo. Estas pruebas van dirigidas a personas que carecen de los requisitos mínimos de acceso a estas enseñanzas. Los requisitos para poder realizarlas son: para los ciclos de grado medio, tener como mínimo 17 años, de edad o cumplirlos en el año natural en el que se realiza la prueba, y no estar en posesión de titulación académica que permita acceder directamente a las pruebas de enseñanzas para las que se solicita la prueba. Para los ciclos de grado superior, tener al menos 19 años cumplidos en el año que realiza la prueba, o 18 si se acredita estar en posesión de un título técnico de una familia profesional perteneciente a la misma opción de la parte específica, y no estar en posesión de titulación académica que permita acceder directamente a las enseñanzas para las que se solicite realizar la prueba. Las instancias serán dirigidas a las secretarías de los institutos de educación secundaria de la provincia en la que se soliciten realizar la prueba. Los alumnos de segundo curso de Administración y Finanzas ya están haciendo las prácticas en la oficina de la Caja Rural de Alcubillas, Villahermosa e Infantes, Ayuntamiento de Almuradiel, en Frimancha, Industrias Cárnicas S.A. y en Construcciones de Farol de Valdepeñas. Terminarán en el mes de junio. Ahora vamos a aprovechar a dedicar una canción a nuestros compañeros del ciclo de grado medio. La canción es Requiem por una Madalena del barrio. Enfermos mentales, hay personas que para curarse van de la mano de algún matasano, medicando las duras verdades. La encontré con la mirada nublada, no atendía mi interés, parecía de cristal. La encontré sin ganitas de vivir, maldiciendo ya el destino que la dejó postrada allí. La vi sentada en un viejo rincón de aquel patio solitario de un manicomio. El duro viento de un invierno gris mecía su pelo como la loca. Todos los días se ponía el mismo vestido que uno de sus hijos le compró hace años. Mano derecha guardaba una rosa deshojada y fría como las rocas. Pintaba cuadros, siempre tuvo el mar como referencia y motivaciones. Tenía en sus ojos ese brillo gris que te da una vida de un par de cojones. Cogió mi mano, me miró de frente e indirectamente me dijo al oído: sienta a mi lado, cierra los ojos y siente como indiferente pasan los días. Encontré y me habló de soledad, no creía en el amor, era la infelicidad. La encontré, se reía sin querer de los hombres que seguían la doctrina de un caer. Sobas y lento me llevaste, amor, cogido de tu mano hasta el dormitorio. Ilusionada te dio por jugar con una vieja casa llena de muñecas. En un libro viejo guardaba poemas que alguien tituló Soy un triste abalorio. Su piel era arrugada como una maceta, el tiempo privó de que floreciera. Con la mirada dura, yeah. Ahí estaba ese tema de Crónicas de una loca, el que le querían dedicar nuestros chicos hoy a sus compañeros del instituto. Y recientemente hemos conocido datos, según han facilitado pues en estadística, que todas las personas que estudian formación profesional, aproximadamente el 90% encuentra un trabajo relacionado con sus estudios en menos de un año. Un grado medio es más o menos, o no sé si exactamente, formación profesional. Y entonces nuestros compañeros de hoy nos decían que sí, que ya están algunos trabajando, otros realizando las prácticas con buena perspectiva de futuro. ¿Y qué nos podéis explicar, por ejemplo, las prácticas que habéis estado haciendo o que estáis desarrollando todavía, en qué consisten? Los alumnos de ciclo formativo complementamos la formación adquirida en el instituto con el módulo de formación en centro de trabajo, conocido como FCT. La empresa firma un convenio de colaboración con el instituto y nombra un tutor, que es el que se encarga de atendernos. Nos adjudica las tareas, que van creciendo en responsabilidad día a día. Nos supervisa y evalúa. El instituto también nombra un tutor, y entre los dos llevan el seguimiento de las prácticas. Nosotros estuvimos en la empresa desde septiembre a diciembre de 2009, hasta completar las 340 horas de formación. Durante ese tiempo hemos sido trabajadores, entre comillas, de la empresa, pues no cobramos, pero a cambio adquirimos una experiencia muy valiosa para nuestro futuro. Y con un poco de suerte, algunos serán contratados por la empresa al finalizar las prácticas. De hecho, Mari hizo las prácticas en Asaja y Pilar ha decidido que se quede. En estos momentos está trabajando allí. Y Maripaz dejó tan buena impresión en Arias Gestión que se han acordado de ella y ahora también está trabajando con ellos. Sara no ha tardado en encontrar trabajo, pues aunque hizo las prácticas en Cozar Asesores, desde enero está trabajando en UPI, ahora Informax. Marcos hizo las prácticas en la cooperativa Nuestra Señora del Rosario, de Alcubillas, con María José, que se estrenaba como tutora y se lo ha tomado con mucho interés. Estefanía estuvo en la cooperativa Campo de Montiel, empresa veterana, pues lleva colaborando con el programa de FCT desde el principio. Olga ha sido su tutora. Judith estuvo en Electricidad Rodríguez, otra empresa veterana en la colaboración, con Pedro como tutor. María estuvo en Extintores Moreno, José Luis fue su tutor. Ana Belén hizo las prácticas en Áridos Villahermosa, de Villanueva de la Fuente, que ha colaborado por primera vez en el programa de FCT. Esperamos que no sea la última, al igual que Construcciones Chaparro SL, que se han incorporado también este año al programa de FCT. Ascensión ha hecho las prácticas en ella. José Ramón ha sido su tutor. A todas las empresas y sus tutores les agradecemos su colaboración y el interés que muestran implicándose en nuestra formación, pues saben lo importante que es para nosotros el contar con esta experiencia en la búsqueda de empleo. Queremos saber lo que opinan las empresas sobre el programa de FCT. Para ello, hemos estado hablando con Pilar, responsable de Asaja en Infantes y tutora del programa. Y esto es lo que nos ha contado. Bueno, os presento a Pilar de Bustos, mi tutora de prácticas en Asaja. Hola, buenos días a todos. Pilar, ¿cuántos años llevas colaborando con el Instituto Ramón Giraldo en las prácticas de formación profesional? Yo creo que alrededor de 6 años. Aunque uno de ellos, por no disponer la oficina de infraestructuras necesarias para las prácticas, como mesa, ordenador, no pudimos acoger a ningún alumno. ¿Por qué empezaste a colaborar? Bueno, en primer lugar porque vinieron del instituto a solicitármelo, pero principalmente por dos razones. Una de ellas, para que los jóvenes tengan un lugar donde desarrollar lo que han aprendido, y en segundo, porque es una gran ayuda para la oficina. ¿Qué aportan a la empresa? Pues aportan todos los conocimientos que han adquirido a lo largo del curso y aparte que es un complemento más para agilizar el trabajo cotidiano. ¿Lo recomendarías a otras empresas? Por supuesto. Aunque hay que dedicarle un tiempo a la enseñanza, son muchos más los beneficios que aportan al trabajo. Pilar, muchas gracias por aceptar la entrevista. Ha sido un placer. El placer ha sido mutuo. Gracias. Queremos informaros también que para el curso que viene se producirán algunos cambios en el ciclo de grado medio. Por ejemplo, su duración será de 2 cursos académicos, incluidas las FCT. También se ampliarán los contenidos de los distintos módulos, profundizando un poco más en algunos temas. Os recordamos que para cursar este ciclo es necesario tener el título de la ESO, el título de técnico auxiliar o de técnico, segundo de BUP completo, bachillerato general o enseñanzas artísticas. Si no dispones de ninguna de estas titulaciones, debes superar la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio. En las noticias ya hemos comentado que el plazo de inscripción está abierto, desde el 6 de abril hasta el 6 de mayo. Ha llegado la hora de despedirnos y agradecemos la oportunidad que nos han dado desde el Instituto y desde Radio Infantes para compartir nuestra experiencia con todos vosotros. Os animamos a hacer este ciclo para obtener una formación profesional que facilite vuestra incorporación al mundo laboral. También les damos las gracias a nuestros profesores y tutores de FCT por su labor, dedicándoles esta canción, el Run Run, de Estopa y Rosario Flores. Hasta suena el Run Run de mi mundo marrón, doble ración de realidad común, desde un rincón de mi habitación, primera fila solo para mí. A mí me suena el Run Run de mi corazón, no se me quita el gusanillo de ti. Me suena el Run Run dentro de una estación, mi último tren que no quiere salir. Sé que algo me quema por dentro, tengo una hoguera que mi sangre se envenena. Con el tiempo que me queda, que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo gris. Saco mi bandera negra con la calavera, que quiero llegar al cielo trepando por tus caderas. Me paro a medio camino para descansar contigo aquí. Big Bang dentro de una canción, un universo que quieren hacer. A mí me suena el zorro de mi mundo interior, que a mí me gusta que se escuche bien. A mí me suena el rum rum de mi corazón, no se me quita el gusanillo de ti. Me suena el rum rum dentro de una estación, mi último tren que no quiere salir. Sé que algo me quema por dentro, tengo una hoguera que mi sangre se envenena. Con el tiempo que me queda, que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo gris. Saco mi bandera negra con la calavera, que quiero llegar al cielo trepando por tus caderas. Me paro a medio camino para descansar contigo aquí. Suena el rum-rum, a mí me suena el rum-rum, de mi corazón, suena el rum-rum, y de mi mundo interior, a mí me suena el rum-rum, a ti te suena el rum-rum, a mí me suena el rum-rum, de mi corazón, a mí me suena el rum-rum, ay, de mi mundo interior, a mí me suena el rum-rum, mi última estación, a mí me suena el rum-rum.